Radio Urique, tu radio. Doce y 20 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la Escuela de Salud en directo a la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 10 de marzo, un espacio que le ofrecemos siempre en colaboración con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Vamos con la Escuela de Salud prevista para la jornada de hoy. Por supuesto, vamos a hablar sobre la actualidad del coronavirus, que es una de las cuestiones que siempre incluimos dentro de la Escuela de Salud, pero también tenemos preparado otra serie de temas de interés y temas de actualidad. Por ejemplo, vamos a hablarles sobre los tratamientos de quemadura, vamos a hablarles además también sobre las crisis asmáticas, porque entramos además también en un periodo ahora de alergias con la llegada inminente de la primavera y bueno, pues hay que hacer referencia, ¿no?, a este tipo de cuestiones. Y luego, por otro lado, vamos a comenzar, Antonio, si te parece, pues hablando de esa novedad de la Escuela de Salud. El Observatorio de Salud Especialista ya ha publicado Taller de Pediatría, Enfermedades Más Frecuentes, en versión Kindle en Amazon. Y se puede, bueno, pues encontrar allí, ¿no? Nos la podemos descargar, aquellos que estén suscritos y que cuenten con este servicio en Amazon, pues pueden también encontrar ahora el taller de pediatría de Antonio Rodríguez Carrión. Sí, como ya comunicamos en semanas pasadas, hemos hecho unos talleres en todos los colegios de Urique sobre enfermedades más frecuentes en los niños, y a raíz de eso, pues Manuel Ramírez Ordóñez, en el webmaster del Observatorio de Salud, sugirió la idea de que pudiera estar al alcance de todos los ciudadanos de Urique, bueno, y de cualquier otra persona, y para ello, pues, ha hecho un trabajo enorme, es un magnífico trabajo de edición, en el cual, pues, ha puesto este taller a disposición de todo el mundo mediante enlaces, donde se pueden bajar los temas y verlo, o se puede imprimir, y o verlo directamente a través de los diferentes medios que tenemos, como pueden ser el teléfono, el iPhone, el Android, o puede ser también el iPad, o cualquier otra tablet, o el ordenador, pero también ha hecho una versión para el libro electrónico, uh-huh, y la versión Kindle, la cual es gratuita para aquellas personas que están suscritas, y también durante 5 días, creo que me dijo, gratuita para todo el mundo que se lo quiera bajar, ¿eh? Esta edición, tanto esta edición como la guía COVID. Y después, pues, el Observatorio de Salud no cobra nada, porque como saben es una entidad sin ánimo de lucro, pero Amazon sí cobra por ponerlo, su servicio, esto que es lo mínimo, ¿no? Mm-hmm. Lo que es un euro y pico para la versión a través de Kindle, y la tapa blanda pues es 3,30 euros, que también es el precio de coste, que nosotros, ya digo, el observatorio no cobra nada por este trabajo, y es el precio que ponen por el material que pone Amazon. Así que está disponible, ya digo, a través de la versión de Kindle, o la versión en tapa blanda, y también, ya digo, en los diferentes dispositivos que se tienen para poder visualizarlo a través de la tableta o del ordenador o del teléfono móvil. A través de Kindle, ya saben que es un lector de libro electrónico, el más popular del mercado, ¿no?, de una tarifa de plana de Amazon, ese servicio, pues a través de ahí se puede acceder a él, de manera como libro electrónico, pero luego además también tener la posibilidad de poder conseguirlo impreso, pues encargándolo, ¿no?, a través de Amazon. Sí, y además muy fácil, porque se simplemente entra en Google y poner taller de pediatría, enfermedades más frecuentes en niños, o entra en Amazon y pone taller de pediatría, enfermedades más frecuentes en niños, y sale automáticamente. Ya digo, es gratuito, la versión de para los que están suscritos, y durante 5 días, pues, para todo el mundo. Y después ya a 1,70, que es el precio de costo que cobra Amazon por publicarlo, aunque sea, ya digo, gratuito por parte de los editores. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión, ¿no? Ya estamos totalmente digitalizados y bueno, pues todo el mundo, ya no solo las personas que han participado en ese taller de pediatría a través de los centros educativos aquí en Ubrique o a través de este mismo espacio, la Escuela de Salud, que lo hemos ofrecido en otras ocasiones, sino que ya para todo el mundo, ¿no? Pueden tener con esa edición tanto como libro electrónico como libro impreso, ¿no? Sí, y también hay que recordar, es interesante que sepan que ya desde ayer está en la oficina de turismo de Ubrique, está la guía COVID que hemos anunciado en diferentes programas, con los conocimientos básicos sobre esta enfermedad, que muchas veces están dispersos en diferentes medios, entrando en internet, buscando los síntomas, entrando en internet, buscando algunas palabras, como que hay un contacto estrecho, cuánto tiempo hay que estar aislado, y entonces de que está uno salteando de página en página, pues aquí hemos intentado, a través de la información que nos proporciona el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y la Organización Mundial de la Salud, hacer un resumen que, ya digo, es cortito, son 8 páginas, que es la enfermedad, cuáles son los síntomas, cómo se transmite, qué es un contacto estrecho, cuánto tiempo hay que estar en aislamiento, cuál es la evolución, y una forma que todo el mundo pueda entender y que tienen a su disposición en formato impreso, gracias a la colaboración de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique y, por supuesto, al trabajo que han hecho allí los operarios, en este caso Benjamín Castellano y Carlos, que nos han hecho un trabajo precioso, es decir, un buen trabajo, y gracias, ya digo, al ayuntamiento y a la labor editora de Manuel Ramírez Ordóñez, pues están a disposición de todas aquellas personas que quieran tener este trabajo en formato impreso, lo pueden recoger gratuitamente en la oficina de turismo de Ubrique, que está enfrente de la Caixa. Pues ese trabajo paralelo, ¿no?, que se lleva a cabo por parte de la Escuela de Salud a través del Observatorio de Salud Especialista, ya en el marco de la promoción de la salud, ¿no?, y de la divulgación. También, sí. Dime. También decir que todo, también la guía también está en Amazon, igual, con las mismas características que taller de pediatría, es decir, gratuito para todos los que están personas que están suscritas a la versión Kindle. También es gratuito durante 5 días, que es lo que Amazon permite, y después está el coste mínimo, que es también el que pone Amazon para ellos, que es 1,79. En esta versión, pues igual, ahí lo pueden ver, y también está en tapa blanda, a precio de 30 euros, que es también el precio que pone Amazon para ellos. Ya digo, todo esto es gratuito por parte del Observatorio de Salud, y para quien quiera tener esta guía, que en esta versión es más amplia, porque al final no solamente describe la enfermedad y sus características, sino que también se pone una especie de diccionario, un glosario, los términos más frecuentes que se utilizan en esta enfermedad y que están en todos los medios de comunicación, en la radio, la prensa, en la televisión, y que muchas veces pues no sabemos exactamente el concepto claro de qué es. Pues hemos intentado ponerlo en un lenguaje que se entienda, y también al final del todo hay una serie de enlaces, ya sea mediante código QR para aquellos que tienen teléfono inteligente, smartphone, o también quien tiene los dispositivos audiovisuales, ya sea de teléfono móvil o de tableta o de ordenador, pues simplemente haciendo clic con el dedo sobre el título, pues se abren vídeos, se abren información del ministerio actualizada día a día, y se información también imágenes, que yo creo es un trabajo que ha supuesto muchos días de trabajo, muchas horas, pero que yo espero que le gusten a todo el ubriqueño y a toda aquella persona que tenga interés en este tema. Bueno, pues ya saben, por tanto, ¿no?, a través de esta plataforma pueden acceder a estos dos documentos elaborados a través de la Escuela de Salud, por un lado, esa guía básica sobre el COVID-19, y por otro lado, pues el taller de primeros auxilios, taller de pediatría, ese es otro que también se puede incluir, ¿no? Sí, pero de momento sí, además también recordar, bueno, la semana pasada también, y no somos... posiblemente también está a través de Radio Ubrique, en la página web de Radio Ubrique están todos estos enlaces, y también a través de la página web del Observatorio de Salud, es decir, poner especialistasya.com o buscáis en Google Observatorio de Salud Ubrique, y en la página de inicio pues salen todos estos enlaces que he comentado. Solamente haciendo clic sobre ellos pues pueden obtener toda esta información. Bueno, pues aquí anoto todas estas cuestiones que se van sumando, ¿no?, a todas esas acciones de divulgación que se llevan a cabo por parte de la Escuela de Salud dentro del Observatorio de Especialistas ya. Antonio, vamos con los temas de hoy que traía sobre la mesa. Por un lado vamos a analizar la actualidad en torno a la COVID-19, que siempre tratamos aquí en este espacio, y hoy nos traes como tema la píldora anti-COVID. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Sí, estamos hablando de una noticia que ha salido en varios medios, en Telecinco y en otros periódicos, en fin, ha salido esta noticia ayer, en donde se nos dice, por ejemplo, en Telecinco, como la píldora anti-COVID la consideran como el santo grial que muchos esperan. Es decir, es una píldora, un medicamento que tomado por boca en forma de píldora, está en estudio, pero que las pruebas que están hechas ahora todavía son preliminares, pues se ha visto como tiene una actuación o una acción muy importante, porque por una parte paraliza o detiene la propagación del virus, y además hace que aquellas personas que están infectadas pues no evolucionen a casos graves. Bueno, ya digo, esto ha sido todavía está en fase experimental, pero que se ha visto que supone un avance enorme respecto a lo que ya hay, que actualmente lo que hay son algunos medicamentos para la fase más grave de personas hospitalizadas, pero no para las personas que todavía están en fases iniciales, que todavía no han desarrollado la parte grave de la enfermedad, ¿no? Y además evita también la transmisión, evita que el virus de una persona infectada pues pueda pasar a otra. Todo este estudio pues hacen que, junto con las vacunas, pues sean armas muy importantes en el momento de poder atacar a esta grave enfermedad. Antonio, ¿qué diferencia existiría entre lo que es la vacuna y esta píldora? Sí, la diferencia es importantísima. La vacuna, como todos sabemos, tiene como misión que nuestro organismo fabrique defensas para que cuando nos pongamos en contacto con el virus, pues podamos bloquearlo, paralizarlo y evitar que desarrollemos la enfermedad. Eso es la vacuna. Es decir, nosotros se nos proporciona una sustancia que son derivados del virus o tiene relación con el virus, y nosotros nos defendemos contra ellos, sin contraer la enfermedad. Sin embargo, los medicamentos, los antivirales, este por ejemplo sería un medicamento antiviral, lo que hacen es no que fabriquemos defensa, sino que la defensa es él ya mismo. El propio medicamento es la defensa. ¿Por qué? Porque actúa sobre el virus destruyéndolo. Es decir, una cosa es que nosotros fabriquemos la defensa y otra es que haya otros que nos defienden, que como en este caso sería este medicamento. Recordemos que ya a finales de enero se hablaba de un medicamento, el Aplidin, que es la pletidapsina, que también tiene otro medicamento. Este está todavía en ensayo por vía intravenosa, que además es fabricado por un laboratorio español, Farmamar, en donde también se observó que tiene una gran eficacia contra el virus. Es medicamento, es decir, actúa directamente contra el virus, y mientras que la vacuna somos nosotros los que fabricamos las defensas. A mí lo que no deja de llamarme la atención muchísimo con todas las informaciones, ¿no?, que estamos recibiendo, es la rapidez de los avances, ¿no? Cuando estamos hablando de otras enfermedades tipo víricas que llevan años y años trabajando para pues contar con vacuna, para contar con antivirales, y en el caso de la COVID-19 la rapidez con la que todos esos avances se han ido presentando, ¿no? Bueno, el otro día leyendo un artículo muy interesante de redacción médica, de una editorial de redacción, y entonces de EFE Salud, salió en EFE Salud de la agencia EFE, que titulaba Un año de pandemia, la incógnita que la ciencia aún tiene que resolver. Y es lo que tú decías, Rocío, como una enfermedad en un año se ha desarrollado tanto su conocimiento. Tengamos presente, por ejemplo, que la que fue llamada gripe española, que realmente, como todo el mundo sabe, ya realmente no nació en España, nació en Estados Unidos, de hace ya unos 100 años, fue en el 1919, hace 100 años ahora, pues causó millones de muertos. Y esta enfermedad, la que tenemos ahora, que es parecida a la gripe, no es gripe, pero que tenemos ahora, la COVID, pues podría haber producido, bueno, ya la ha producido de por sí, más de 2 millones y muertes de fallecimiento en todo el mundo, pero que podría haber sido mucho mayor si no tuviéramos los adelantos de los hospitales, de las UCI, de los medios de comunicación preveniendo la enfermedad, las medidas sanitarias. Podría haber sido de una gran mortalidad, una enorme mortalidad, mucho mayor que la que hay ahora. Y gracias a los avances de la ciencia, en un año se ha logrado descifrar la estructura del virus, se ha logrado fabricar una vacuna eficaz, después distribuirla, porque no solamente es fabricarla en gran cantidad, sino ahora su distribución a nivel mundial. Esto hace 100 años, no había prácticamente aviones, el comercio se hacía entre continentes por medio de barcos. Esto hubiera sido una hecatombe. Así que la ciencia, como decía, en fin, aquel, avanza que es una barbaridad, ¿no? Y estamos dentro de desastre que ha supuesto esta enfermedad, en fin, si no llega a ser por los adelantos que hay, si no hubieran nosotros cogido en otra época, muchos de nosotros no lo hubiéramos contado. Claro, claro, totalmente. Bueno, pues eso en cuanto a los nuevos avances que van surgiendo, nosotros que iremos trasladándolo también aquí, ¿no?, para ir recogiendo toda esa información a través de la Escuela de Salud. Dejamos la actualidad del coronavirus, Antonio, y hablamos hoy de la quemadura. Bueno, solamente un pequeño apunte. Y recordar cosas que estamos recordando semana tras semana y es repetir lo que nos dice la autoridad sanitaria, que aunque la vacunación del COVID va avanzando, pues no al ritmo que todo el mundo quisiéramos, pero que no se puede bajar la guardia. Es decir, las aglomeraciones, sean de tipo que sea, deportivo, cultural, celebraciones familiares, los bares, los paseos, que no se puede bajar la guardia. No se puede permitir que estemos a menos de 2 metros de distancia social, con la mascarilla bajada, fumando, riendo, charlando, gritando, como si ya todo estuviera casi pasado. Es decir, que no podemos bajar la guardia porque no queremos ser egoístas y nadie lo quiere ser. La cuarta ola esperemos que no llegue, pero que el virus está aquí, que el virus no ha desaparecido, que aunque haya pocos casos, que haya 100 casos, haya 80, 90 por 100.000 habitantes, no quiere decir que se haya desaparecido, que las vacunaciones en proporción al total de la población son muy pocas vacunaciones. Es decir, que parece ser que como ya se están pidiendo vacunas a los sanitarios, a la residencia, a los docentes, allá prácticamente está todo arreglado, todo el mundo vacunado, ya todo esto prácticamente ha pasado. ¿Qué va? Y no porque lo diga yo, ni mucho menos, sino porque lo dicen las autoridades sanitarias y el sentido común. Es decir, seguir con la mascarilla, seguir con los 2 metros, cuando estemos consumiendo los bares, mantener la distancia social, mantener las mascarillas subidas cuando no estemos consumiendo, son medidas que no se pueden olvidar y que hay que mantenerlas presentes. Es decir, que no nos relajemos porque hasta que no lo diga la autoridad competente, porque es que el virus sigue estando ahí. Así que lo recordaremos esta semana y lo volveremos a recordar porque hay personas que a lo mejor no creen que ya estamos en un periodo prácticamente casi normal y estamos bastante bien respecto a lo que estábamos antes, pero que no se puede bajar la guardia. Se puede bajar la guardia, desde luego, y eso a pesar de que los datos cada vez son más buenos, mejores, ¿no? Hoy, por ejemplo, la propia Consejería de Salud y Familia no notifica ningún nuevo contagio en esa localidad, llevamos 3 días así, y además la tasa baja tanto en Ubrique que se sitúa en 48,2 casos por cada 100.000 habitantes, y bueno, pues tenemos una situación de riesgo bajo entonces en nuestra localidad, pero como tú bien indicabas, a pesar de esto, el virus sigue estando ahí y las restricciones hay que mantenerlas, ¿no? No hay que bajar la guardia, no hay que ir con una tranquilidad ya pasmosa porque el riesgo sea bajo, sino que hay que seguir manteniendo, ¿no?, todos estos aspectos de seguridad que nos han inculcado desde el principio y que son los que tenemos que seguir manteniendo, ¿no?, durante todo este tiempo. Efectivamente, lo único que resta es felicitar a todos los ubriqueños porque las cifras cantan. La cifra nos indica que lo están haciendo muy bien en términos generales, y si pues alguna persona se le olvida que todavía estamos en riesgo, pues simplemente recordarla, pero felicitar a todo el mundo y animarle a seguir igual, porque si ya hemos bajado de 50, no es por gusto o no es casualidad, es porque se está haciendo las cosas bien y la gente es muy responsable. Así que mantengamos, porque simplemente basta un solo caso para que ese caso infecte a dos o tres personas que están a su alrededor. Estas dos o tres personas infectan cada una a dos o tres personas. Y si uno se descuida, podemos tener un problema, ¿no? En Ubrique, en cualquier localidad, ¿no? En Ubrique se está haciendo muy bien las cosas, la población muy responsable, y simplemente eso, recordar que aunque la cifra sea muy buena, mantenerlo, la situación de prevención hasta que las autoridades nos indiquen otra cosa, que esperemos que en Ubrique sea pronto, porque ya digo, la colaboración de todo el mundo está siendo ejemplar. Sigamos así, por tanto, y que bueno, la tasa siga bajando, ¿no? Todo lo que sea posible. Vamos, Antonio, si te parece, ¿no? Con dos temas que tenías planteados sobre la mesa en el día de hoy. Tratamiento de las quemaduras, por un lado, y luego, ¿qué podemos hacer cuando tenemos una crisis asmática, ¿no? Vamos a comenzar por las quemaduras, por ejemplo, ¿no? Sí, y no viene este tema así de casualidad. Es simplemente porque hablando con un compañero que trabaja en el servicio de urgencia de otra localidad, me comentó en dos situaciones recientes que había tenido y que le llamó un poco la atención. Una de ellas, por ejemplo, fue el hecho de que una señora de unos 40 años, me comentó, había tenido un problema gordo por quemaduras. Y quemaduras producidas por una cosa muy curiosa, y es porque había estado utilizando la sartén con aceite muy caliente y como estaba muy limpio después de la fritura, pues decidió guardarlo para utilizarlo en otra ocasión, y lo guardó en un tarro de cristal, pero el aceite hirviendo, básicamente hirviendo. Al echar el aceite en el bote de cristal, estalló y le quemó, en fin, tuvo suerte que no le quemó la cara, no le cogió la cara, pero le quemó de gran parte de las manos, de los pies, de la cintura, de la ropa, en fin, se le puso todo, y tuvieron que llamar a servicio de urgencia, y en fin, con un lamento enorme, claro, las quemaduras por aceite hirviendo son muy grandes, y hay dos detalles importantes. Primero, por lo visto, ella no había caído la cuenta, o nadie le había explicado, que el aceite hirviendo, obviamente, no se puede usar en un cristal, en un envase de cristal, porque estalla. Pero claro, casi todo el mundo lo sabe, pero hay personas que o no han caído, nadie se lo ha dicho, por lo que sea, y no cayó en la cuenta. Y entonces muchas veces nos damos por sabido que todas estas medidas de precaución son elementales y que todo el mundo las sabe, pero muchas veces, por lo que sea, pues no se han explicado, no se han enterado. Así que nunca da por sabido nada en cuestión de prevenir a nuestros hijos sobre las medidas preventivas ante los accidentes o posibles, ya sea en electricidad, al atravesar la calle, en aceite hirviendo, la cocina es muy peligrosa, como todo el mundo sabe, especialmente para los niños, y no, nunca dar nada por sabido, porque un niño en una cocina es una bomba, basta con que tengamos el mango de la sartén un poquito fuera de lo que es la encimera, para que un niño pequeño ve el mango, le agarra la sartén y se echa el aceite encima. No sería la primera ni la última vez que digo el aceite, digo cualquier cosa. Los niños en la cocina son una bomba. Igual con los productos de limpieza de la cocina, que se guardan a lo mejor en sitios bajos, y los niños pequeños son muy curiosos, ven un tapón de colorines, o está medio destapado, ve la botella de colorines, se cree que es una gaseosa y se bebe la lejía o detergente, lo que sea. No es la primera ni la última vez. En este caso ha sido, por una parte, la imprevisión de echar aceite hirviendo en un tarro de cristal. Y la otra fue que al quemarse con los gritos y demás, mientras llegaba la ambulancia y demás, pues acudieron los familiares, los vecinos, y le dijeron que era muy bueno aplicarse sobre las zonas quemadas pasta de dientes. Y entonces todo el mundo aportó su pasta de dientes y se puso embadurnada de pasta de dientes por todos lados, que había una quemadura. Eso es un error. Entonces, ya hemos comentado en muchas ocasiones que no se debe aplicar ninguna pomada antiquemadura, ni crema de dientes, ni mantequilla, nada sobre una quemadura. Si hay que aplicar alguna crema con antibiótico o algo para infección, ya lo aplicará el médico en el centro de salud o en el hospital. Pero nosotros nunca debemos aplicar ninguna pomada sobre una quemadura. diferentes son estas quemaduras solares cuando uno va a la playa, que son leves, que solamente que provocan un poquito de enrojecimiento, un poquito de molestia o de picor. Ahí sí se puede poner una quemadura de estas que venden en la farmacia, sin receta. Pero ya digo, solamente en quemaduras donde no hay ampollas y que son quemaduras solares o quemaduras leves, con agua un poco caliente, en fin, que no te dan ampollas y que entonces sí, ahí una pomadita antiquemadura puede valer, ya te digo, siempre que sea una quemadura leve, que no levanta ampolla, que solamente es un poquito de dolor y ya está. Una superficie una quemadura pequeña, ya sería por quizá, ¿no? Hirviendo o algo, debe ser vista por un médico. Si te decía una superficie pequeña, ¿no? Que haya cogido. Exactamente, de... superficie pequeña, una quemadura, ya digo, que el sentido común dice que no tiene mayor importancia. Eso. Tener presente que cuando ya hay ampollas, una ampolla se puede considerar prácticamente casi una herida. ¿Por qué? Porque como se reviente la ampolla, como se abre la ampolla, deja descubierto la piel, en la piel rota, le ha descubierto lo que hay debajo y eso se puede infectar. Es decir, entonces hay que tratarla como una herida. Ya la herida la hablaremos otro día. Pero aquí mucho cuidado con las quemaduras, ya digo, en este caso el aceite hirviendo y el caso este de ponerse pomada o mantequilla, cualquier cosa, nunca ponerse nada en una quemadura que puede ser un poquito seria. Porque, Antonio, el motivo es porque al retirar después es lo que nos hayamos aplicado, se viene la piel, ¿no? Totalmente. Sí, el problema está es que cuando ponemos crema de dientes, mantequilla, cualquier cosa encima, el médico lo primero que hace es limpiar. Claro. Y al limpiar se lleva la piel y ya se transforma en herida. Sí, aparte del dolor ya se transforma en herida y una herida puede infectarse porque no tiene la protección de la piel. Aquí lo más correcto en toda quemadura es siempre agua, agua fría de grifo, poner durante 5 o 10 minutos y si se quiere algo de frío, coger una bolsa con hielo envuelta en una toalla húmeda, nunca directamente el hielo sobre la piel porque el hielo también produce quemadura por frío, sino envolverla en un paño húmedo y aplicárselo el frío, ya digo, cuando no hay ampolla, alivia muchísimo y baja mucho la inflamación de todo tipo de quemaduras. Pero nunca ninguna crema y ninguna otra sustancia sobre las quemaduras. Oye, y por ejemplo, Antonio, si esa quemadura, como por ejemplo esta señora, ¿no?, que le cayó en el cuerpo con ¿la ropa se retira? No. Nunca retirar la cosa, solamente la ropa solamente se puede retirar cuando hay esta ropa está empapada de líquido hirviendo. Es decir, si hay una sustancia, por ejemplo aceite, el aceite que a lo mejor hay mucha cantidad, pero si hay mucha puede llegar hasta el fondo de la piel y seguir quemando. Entonces se retira toda la ropa menos la última capa. Si, por ejemplo, esta persona tiene una camisa, tiene jersey y tiene también algo más, pues se va retirando todo lo que está empapado de aceite, menos la última capa. La última capa se deja y se rocía con agua fría. Ya en el hospital o en el centro de salud ya le retirarán la capa con mucho cuidado. Hay que tener presente que los líquidos hirviendo, ya sea aceite, ya sea agua, son estériles, no tienen microbios, por el hecho de que están hirviendo, hay un microbio que lo resista. Luego, no hay motivo para quitarla. Claro. Es decir, si vemos que la ropa está todo llena de líquido hirviendo, pues se va retirando y se deja la última capa. Claro, porque te protegería, ¿no? Te protegería de infecciones. Que te protegería de infecciones, ¿no? Porque no... Totalmente, la última capa, es que si retiramos la última capa, nos llevamos también la piel. Claro. Y entonces ya queda expuesto al polvo, a la suciedad, y se puede infectar. Así que la última capa, ya digo, metro así, con agua fría para que se enfríe, protege la piel de que puede haber posible infección. Ya en el hospital o en el centro de salud, si para curarlo, pues ya ellos con mucho cuidado y con los medios adecuados retirarán la ropa y le pondrán los vendajes, le harán lo que haga falta, ¿no? Pero nosotros nunca retirar la última capa, sino simplemente rociar con agua fría. Eso, y otra cosa más que damos por hecho que todos lo sabemos, pero conviene recordarlo, ¿no? Hielo no, agua fría. Exactamente, hielo no. Si no tenemos agua fría porque estamos en verano estamos en el campo o lo que sea, al menos tenemos cubitos de hielo porque estamos en el campo y hemos quemado, por ejemplo, una barbacoa o algo, lo hemos quemado y allí no hay agua fría, pero al menos tenemos cubitos de hielo, de la Coca-Cola, de la nevera portátil, entonces cogemos el cubito de hielo, lo echamos en una bolsita de plástico y lo rodeamos de un paño, de un pañuelo o de algo, humedecemos el pañuelo, entonces sí, con el... con todo lo cubito de hielo, pero recubierto con un paño húmedo, sí lo podemos aplicar. Pero no directamente el hielo sobre la piel, porque se pueden producir quemaduras por hielo, por el frío. Claro. Bueno, pues quedan esas recomendaciones que hemos recordado hoy sobre cómo actuar cuando tenemos una quemadura por líquido y además, bueno, pues con cierta gravedad, ¿no? Como esta que nos contaba. Sí, una pequeña matización, Rocío, sí. Y es que en el caso de que la quemadura sea en la mano, en cuanto antes, si es posible, retirar los anillos, el reloj, las pulseras, cualquier otro objeto que esté cercano a la quemadura antes de que aparezca inflamación y no podamos retirarlo. Todos sabemos que los anillos están casi a la medida del dedo y que cualquier inflamación después no lo podemos quitar, es muy difícil quitarlo. Así que antes de que se inflame, en cuanto nos quememos, nos quitamos los anillos y agua fría. Claro. Bueno, pues ahí quedan esa serie de medidas que hay que tener en cuenta, que forman parte de ese sentido común, pero que a veces, bueno, pues en un momento de urgencia se nos puede pasar por alto, ¿verdad? Sí, antiguamente nuestras abuelas y demás, pues muchas de estas medidas sanitarias de siglos, pues sabían lo que era bueno, me iban transmitiendo esa información. Hoy día, como cada uno vive en su piso, ya no hay estos casas de vecinos donde la sabiduría popular se iba transmitiendo, pues muchas veces no se conocen las cosas que de antiguamente los remedios caseros, que muchos eran muy válidos, algunos como esto de la crema de dientes, ¿no? Pero muchos eran muy válidos, pero ya esa transmisión, pues no existe, entonces hay que recurrir a la información, pero siempre información que tengamos de profesionales, ¿eh? Mucho cuidado con Internet, donde hay información muy buena, pero hay que saber buscarla, porque muchas veces en corta pega o está dispersa o incompleta por personas que la han puesto y no están cualificadas, así que la información en Internet puede ser muy buena, pero siempre con recomendación de alguna persona que te diga el enlace o te diga qué es lo que es más adecuado. Claro. Bueno, y otra situación que puede darse además también ahora con la llegada de la primavera y con las alergias, ¿no? Las crisis asmáticas. ¿Cómo actuamos cuando nos encontramos una persona que está sufriendo una crisis asmática y cómo somos capaces de identificar que eso es una crisis de asma? Pues sí, ahora en primavera es frecuente las alergias y una de las que más, en fin, de las más peligrosas, eso son las crisis asmáticas. Hombre, también tenemos, por ejemplo, las alergias, por ejemplo, a los insectos del tipo de la avispa, la abeja, que también pueden dar graves problemas. Y que son muy parecidos, ¿eh? Son muy parecidos a las crisis asmáticas porque pueden provocar cuadros muy graves. Una picadura de una avispa, de una abeja, en personas alérgicas, pueden producirle un espasmo de la garganta y morirse asfixiada. Y en una crisis asmática no es la garganta, sino solo bronquios los que se contraen y no dejan pasar el aire. Las personas asmáticas, más o menos la mayoría, gran parte de ellas, están diagnosticadas cuando tienen un cierto grado, ¿no? Hay personas que a menos son asmáticas y no lo saben porque son síntomas muy leves, una tos seca, una tosecilla, le afecta un poco a su vida, pero hay otras que sí le afectan. Y entonces, y hay personas que a veces tienen cuadros tan graves que tienen que ser tratadas en el servicio de urgencia o en el hospital y algunos hasta pueden morir. Por ejemplo, el hecho de traer este caso aquí hoy en la Escuela de Salud es porque junto con la urgencia de las quemaduras que antes te comenté, que había dicho, en fin, había hablado con un médico de urgencias de otra localidad, me comentó también, y la casualidad que también ese mismo día tuvo un cuadro de un muchacho que llamaron porque estaba morado, estaba azul, porque no podía respirar en otra localidad. Tuvo que salir la ambulancia corriendo y cuando llegó lo notaron que estaba azul, pero ya casi no hablaba y casi no podía respirar. Y es porque los bronquios se le habían cerrado de tal manera que el aire ni entraba ni salía, estaba cogido. Inmediatamente, pues claro, le pusieron, no podía ni, bueno, es que ni los aerosoles, al no poder respirar, al no poder tomar aire, no puede, el aerosol ahí ya ni le servía, el spray de rescate que le llaman, o el inhalador de rescate, ya ni le entraba porque estaba cerrado. Entonces, tuvieron que ponerle la adrenalina, que es un medicamento que se pone o el subcutáneo debajo de la piel o intramuscular o hasta intravenoso, y a poco tiempo pues se le abrieron los bronquios, bajó la inflamación y ya pudo respirar, así todo tuvo que ingresar en el hospital para seguir, en fin, pero ya hablaba, ya tenía, pero para seguir un seguimiento, ¿no? En esto quiere decir, es importante que ante una crisis asmática, personas que lo hayan tenido ya alguna vez o que tengan un asma moderado tirando a grave en ocasiones, es muy importante prevenirlo. Y para ello es fundamental que se utilice el inhalador, el spray, que el médico le tiene prescrito para estos casos. Hay un spray, un aerosol, Ventolin, en fin, o otro parecido, que al tomándolo en los primeros momentos, pues los bronquios se abren y evita que aparezca este cuadro. Ahora bien, ante un cuadro de ahogo en un asmático, si no mejora antes de 20 minutos, a pesar del spray, o si empieza ya con molestia y no tiene el inhalador y ve que se está ahogando, o si aparece alguno de los síntomas de agravamiento que ahora diremos, pues tiene que avisar al servicio de urgencia. Eso no se puede esperar a que se quede azulado. Es decir, que porque mientras llega la ambulancia o no viene, a lo mejor la ambulancia está en Villamartín o está en otro sitio y tarda 10, 15 o 20 minutos, tiene que ir lo tiene que llevar quien sea hasta el centro de salud, hasta el hospital. Eso no puede esperar, porque es que se puede morir, yo recuerdo, y ya he comentado aquí alguna vez en Radio Ubrique, que estando yo de guardia en Grazalema, hace ya varios años, recuerdo que me dieron un aviso, de que en la calzada romana, que la llaman la calzada romana, que va desde Ubrique a Benocaz, había una niña, parece que eran franceses, estaba con los padres, habían estado de turismo por aquí, y habían subido por la calzada romana hasta Benocaz, y a nivel de la cabeza del toro, más o menos, pues la cría se estaba ahogando, y ahora echaron mano al spray, no sé si es que no lo llevaban en ese momento, o se había acabado, o estaba estropeado, lo que sea, que llamaron inmediatamente al 112, el 112 llamó a Grazalema, que estaba precisamente yo de guardia, nos activaron. Yo le pregunté, de todas maneras, digo, mira, que es que desde aquí hasta Benocá hay que bajar andando, porque por ahí la ambulancia no cabe. Y digo, y me extraña, y digo, ¿en Ubrique no han avisado a servicio de urgencia? Y dice, no, aquí pone, hemos mirado la guía y parece que Grazalema es el sitio más cercano. Digo, no, hombre, que nosotros vamos para allá ahora mismo, pero que de todas maneras Ubrique coge mucho más cerca, porque claro, no tienen que coger la carretera como nosotros, sino subir a pie y llegar allí, porque nosotros después también tenemos que bajar a pie, que decir, que por nosotros no hay problema, sino simplemente para activar. Pues digo, Ubrique llegó antes, y cuando llegó la niña, por lo visto, había fallecido ya. Así que lo voy a referir. Lo importante que es, primero, no hace ejercicios, porque la subida a Benocaz, todo el mundo sabe que es un ejercicio moderado, aunque se vaya despacio, pero que es una cuesta arriba, y es un asmático si no lleva el medicamento de rescate, el spray. Pero es que además, hay que recordar que además del spray, aquellas personas que tengan riesgo de tener un ataque de asma fuerte deben llevar la adrenalina, es decir, este medicamento que se inyecta, ya sea debajo de la piel o intramuscular o en la vena, que además se inyecta en el músculo, en el muslo, en la parte delantera del muslo, y además que es autoinyectable, que no hay que cargar jeringa con adrenalina, no, eso ya viene en autoinyectable, de tal manera que se lo aplica uno en el muslo y la inyección se inyecta sola, prácticamente, y entonces pues se salva la vida con ello, porque ya digo, hay momentos en que está tan apretado que no entra ni el spray. De tal manera, Antonio, a los asmáticos no les suelen prescribir adrenalina, ¿no?, sino más bien pues su aerosol, el que le corresponda, y yo imagino que a lo mejor los casos graves sí, para prevenir, ¿no?, pero no es habitual, ¿no? No, sí, es lo que voy a referir, que normalmente con el spray es lo que el spray de rescate es lo que lleva todo el mundo, pero que de todas maneras es lo que estaba comentando, que igual que la persona alérgica a la picadura, por ejemplo, de avispa o de abeja o de cualquier otro insecto, que pueden tener reacciones muy graves, anafilaxia que se llama, en el caso de que hay personas que tengan asma que pueden tener casos graves, los médicos, si lo ven oportuno, le dicen, usted tiene que tener un kit de adrenalina, solución inyectable en una pluma que se llama, una jeringa que se llama pluma, que hay en dosis para niños y para adultos, es decir, hay dos tipos de plumas, una para niños y otra para adultos, porque hay casos tan graves que es que a lo mejor el spray no le hace efecto, o porque se le ha acabado y no se ha dado cuenta que se ha acabado, lo ha cogido en medio del campo, lo ha cogido, sí, o ya es que ni respira y la ambulancia no ha llegado o no ha podido llamar, lo que sea, y como no te ponga tú la adrenalina tú solo, te lo puede pasar mal. Este caso, por ejemplo, estaba comentando el compañero, era un caso típico, porque cuando llegó estaba ya azul el muchacho. Estaba azul, si hubiera tenido la adrenalina, ya digo, que se la ponen las personas alérgicas a la picadura de avispa, de abeja, y en este caso también. Se pone su adrenalina, la dosis, que son de 150 miligramos para los, para, 150 miligramos, no, perdón, unidades, para los microgramos, para los niños, y 100 y 300 microgramos para los adultos, se hubiera seguramente resuelto, como ocurrió cuando se lo pusieron. Es decir, que no es frecuente, pero es tenerlo como medida, ya digo, última, ¿no? Si el spray no lo hace efecto, o si no lo tiene en ese momento y se puede morar. De esta manera, sobre todo, este tipo de cuestiones en el caso de los niños, ¿no? Que son los que tienen que estar más controlados, pues, por ejemplo, en el propio centro educativo, ¿no? O incluso, pues, a la hora de realizar la práctica deportiva, tiene que ser con moderación y, bueno, pues, en función de imagino que del nivel que tenga, ¿no? De asma el pequeño, pues, puede o no puede hacer una cosa u otra. Eso sí que, en materia de prevención, sí que es donde hay que vigilar, ¿no? Sí, y además es importante, y además eso ya lo saben los padres en general, porque normalmente los colegios se lo avisan, y los pediatras lo avisan, de que los padres deben informar a los colegios, cuando ingresan los niños a los colegios, de que su hijo es asmático. Normalmente suelen llevar ya todas estas las enfermedades que tienen que estar vigiladas en los colegios, una de ellas es el asma, para evitar las circunstancias que puedan desencadenar este cuadro de esta crisis, ¿no? Y que el profesor, el maestro, sepa cómo actuar en ese, quién avisar, el spray, en fin, cuál es la medicación que debe tener el niño en este caso, que normalmente el niño la porta, porque, por ejemplo, haciendo ejercicio físico, puede tener, el ejercicio físico puede ser un desencadenante, o el polvo, ¿no? Están los niños jugando en el campo y en ese momento es primavera, hay mucho polen, el polvo que se levanta, y pueden tener niños cuadros de asma, ya digo, por el ejercicio o por el polvo. Aunque también es importante saber que el niño asmático puede hacer deporte, es decir, no quiere decir que no pueda hacer deporte, pero siempre con moderación y siguiendo a rajatabla las indicaciones que se le han dado al respecto. Uh-huh. Nunca he realizado deporte alguno sin asegurarse además que tiene el inhalador a mano. Sí, tú haces tu deporte, pero tú tienes tu inhalador. No hace cosa que por lo que sea te dé un cuadro y lo pueda pasar bastante mal. Claro. Pues son las cuestiones que hemos abordado hoy, cómo actuar en caso de encontrarnos con esa crisis grave de asma y también el tema de las quemaduras en este espacio de la Escuela de Salud. Y Antonio, si te parece, antes de finalizar, una pregunta de un oyente en el consultorio, ¿no? Vamos a quedarnos con oye también. Un oyente quiere saber si cuando se fuma, por ejemplo, en los baños, en las fábricas, dice que si, bueno, una persona se fuma un cigarrillo en el cuarto de baño en la fábrica y si entra después otra persona, inmediatamente después, puede contagiarse de COVID en el caso de que el fumador tenga COVID y quiere saber si eso se puede dar, esa situación. Bueno, hay dos situaciones. Una es si te estaba fumando dentro del baño y otra si es la que persona que entró era fumador y no fumaba en ese momento. Pues, pero en fin, da igual. Es decir, un baño, un sitio cerrado con poca ventilación. Normalmente los baños, en general, hay otros que no, son sitios pequeños y muchas veces están mal ventilados. Son un ventilador, una pequeña ventanilla. La costumbre, ¿no? Muy frecuente eso. Es los baños y los sitios cerrados son sitios donde el virus se concentra enormemente. Es decir, si ya se puede concentrar en una sala grande, que se puede concentrar por ser sitios cerrados, si hay poca ventilación y demás, en los sitios, en los baños y en los vestuarios, que también suelen ser lugares estrechos, son sitios muy peligrosos. Entonces, cuando vayan al baño, lleven siempre mascarillas, ¿eh? Dentro del baño. Y dice, bueno, pero si yo aquí, si estornudo o toso, no voy a afectar a nadie porque estoy yo solo dentro del baño, sí, pero en el aire quedan pequeñas partículas de saliva microscópicas que están cargadas de virus en el caso de que la persona esté infectada. Luego los baños, son sitios, ya digo, en general, hay baño, pero en general son sitios pequeños, muy poco ventilados, y que son sitios muy peligrosos para cuestión de poder infectarse por el coronavirus. Es decir, además, hay muestros nudos o algo, pues impregna el grifo, el lavado, siempre mucha higiene dentro de los baños. Mm. Así que, y más, ya digo, en el aire, ponerse la mascarilla siempre dentro del baño, porque son sitios pequeños que pueden estar con muchas partículas. Mm-hmm. O sea que la respuesta es que sí, ¿no? Se puede contagiar en el caso de que inmediatamente entre, está ahí el humo. Si la persona está infectada y a ver allí esa hervilla en el aire, seguro. Seguro que están en el aire los virus, seguro. Claro. Bueno, pues nada, hay que dar esa respuesta también, ¿no? Que le damos a este oyente que tenía esa duda y que queríamos nosotros pues intentar resolver. Antonio, ¿qué más nos queda por decir antes de concluir? Nada, distancia entre una persona y otra, que muchas veces el cariño no invade y nos abrazamos, nos acercamos al otro, nos bajamos la mascarilla, bueno, porque creemos muchas veces que es falta de educación tener la mascarilla puesta y hablando, y es todo lo contrario. Al revés, claro. Es la costumbre, decir, hombre, voy a hablarle... Sí, con la cara tapada, pues sí, hay que hablar con la cara tapada y hay que mantener los 2 metros en los bares. Y sobre todo cuando estamos reunidos 4 o 5 personas alrededor de una mesa desayunando o tomando una tapita y no son convivientes, sino que son el hermano, el primo, el amigo, la amiga, lo que sea, cuidado, que el virus no entiende de familia ni de amigos. Sí, y no hay 2 metros, ¿eh? En una mesa de un bar no hay 2 metros entre uno y otro. Estamos muy cerquita uno de otro. Y no estamos menos de 15 minutos, sino normalmente estamos 1/4 hora, 20 minutos. Y salí en la fábrica, si salimos de la fábrica a desayunar y hacemos grupito, igual. Las distancias, y dice, oye, la distancia, oye, que no es falta de educación, ni decirte, no, es que se olvida, el cariño muchas veces, la amistad, y nuestro hermano y todo, sí, pero aunque sea mi hermano, sea mi padre, la distancia y mascarilla, no hay otra. Y bueno, tener en cuenta que esa manera de ser sociable no puede pasar factura después al final, así que bueno, si tenemos que ser un poquito antisociables, pues tampoco pasa nada, ¿no? Por nuestra seguridad y por la de los demás también, ¿no? Exactamente, por la seguridad de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos y de cualquier otra persona. Es decir, no es falta de respeto, no es falta de educación, sino todo lo contrario. Es cuidar por nuestra salud, pero también para cuidar de la... Porque a lo mejor que infecta soy yo. Yo a lo mejor soy asintomático. Es decir, que a lo mejor no es el otro que me infecta a mí, soy yo que le estoy infectando al otro, porque no tengo síntomas, soy asintomático. Así que por el bien de uno y el bien de otro, los 2 metros de seguridad en nuestra mascarilla cuando no estemos consumiendo ni bebiendo, y si estamos fumando nos separamos un poquito, nos tomamos nuestra dosis de droga y nos sentamos otra vez. Nuestra dosis de droga, porque nunca me lo he dicho, porque además son drogas legales, pero son drogas, ¿no? Tanto el alcohol como el tabaco, así que... Pero el alcohol nos afecta a nosotros, si no estamos conduciendo, si no conducimos no tenemos el peligro de tener un accidente, pero nos afecta a nosotros el alcohol, nuestro hígado, pero el que fuma le afecta a sus pulmones, pero también afecta a los pulmones y a la salud de los demás. El tabaco tiene ese doble efecto, que no solamente para uno, sino para los demás. Exacto. Y muy bien la destaca al final, ¿no? Exacto. Nos drogamos y seguimos. Muy bien. Antonio, que muchísimas gracias por estar con nosotros, como cada miércoles en la Escuela de Salud. Seguimos, si te parece, la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo. Hasta otro día.